masculé, se llora todo el día, hasta otro gato y me araña toda la noche. ¡Gatita! En el mundo hay